Bueno, vamos a dialogar con Francisco Garín, el gerente de la firma Mondino, Alfredo S. Mondino. Tercer remate, ¿cómo lo viviste? Tercer remate, la verdad que muy contento, a pesar de, bueno, del tiempo que no pudimos juntar toda la hacienda que teníamos anotada. Se dio en el cierre bueno, sin prisa, pero sin pausa, como quien dice. Venimos, la verdad que afianzándonos, muy contentos con el trabajo de Ezequiel. Estamos logrando la continuidad que estábamos buscando con los remates, más todo el trabajo particular, así que muy contentos por cómo nos ha tratado la gente acá de Olavarría. Vos sabés que los que habitualmente andamos en los remates acá en Olavarría, lo que vemos de diferente a otros es mucha gente, ¿eh? Sí, sí. Nos acompaña mucha gente. Sí, sí, mucha gente, vienen todos los representantes con clientes, con gente amiga de la casa, más toda la gente acá de la zona que nos acompaña, que invitamos y que trabajamos continuamente, y por ahí en los remates se acercan a darnos una mano. La verdad que mucho público, mucha gente en el almuerzo, que es lo que a nosotros nos gusta, que así no vengan a comprar o no vengan a vender, que vengan a conocer la firma, sepan quiénes somos, cómo trabajamos. A la vieja usanza. Claro, cómo trabajamos, que estén con nosotros, que sepan quiénes somos y que nos conozcan. Está bien. La hacienda de Invernada casi toda se fue para los pagos de ustedes, ¿no? Sí, sí, están muy lindos los campos, muchos clientes de la zona con mucha demanda de terneros que nos han vendido gordo y tienen que reponer, así que se va mucha hacienda para la zona nuestra, que es la idea que tenemos. Como tenemos mucha demanda de terneros, que vengan los compradores a buscar el ternero acá, que de muy buena calidad de Olavarría. ¿Les ha llovido en estos últimos días? No, un poco de llovizna nomás, pero muy poquito, ya hace falta agua, pero hace falta, ¿no? Sí, toda la gente sembró sus verdeos, está lindo. ¿Y en tema cereales? ¿Cómo andamos? Bien, una cosecha muy buena en rindes, de buena, muy buena en algunos lugares. La parte de acopio trabajó muchísimo, la planta, los camiones, todo, la verdad que un laburo bárbaro. Bueno, falta un poquito de precio, pero es lo que hay. ¿Qué visión tienen con respecto a la invernada de acá para adelante? Y bueno, como todos sabemos, ya la zafra, el grueso de del lote ya salió, así que de acá para adelante cada vez menos. Así que bueno, ahora con tres remates en este mes, con buena cantidad, pero bueno, sabemos que el grueso ya salió, así que todo aquel que vende gordo se apura para reponer, porque sabe que a medida que pasa el tiempo va a ir subiendo un poco. Hay interés, hay mucho interés por la vaca, ¿no? Por la vaca sí, por ahí se cambió un poquito los números y el filotero por ahí, en vez de llevar un ternero de 5.000 pesos, lleva una vaca de 10, 11 pesos. Pero bueno, hoy vimos que las categorías anduvieron firmes en todos los quilajes, así que bueno, como te digo, nosotros venimos de una zona invernadora donde se mete por ahí una recría de 100 kilos a campo, 150, que cambia mucho los números, y por eso es que vemos los valores como están, y el que vende gordo repone a la vieja usanza, repone la cantidad, y bueno, peso más, peso menos, ya quedó calzado en hacienda y sigue laburando. Y bueno, hoy quedar calzado en hacienda es mucho mejor que en otro rubro, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, mucha gente tratando de volver también a la ganadería. Vemos nosotros en el filo que tenemos hotelería, que mucha gente por ahí mete algunos animalitos como para estar calzado en algo de ganadería, que es, bueno, que es lo que vemos en la zona nuestra, que la gente que está firme, que no ha tenido contratiempo y que sigue siempre su modo de vida ganadero, está hoy muy, muy bien, a pesar de todos los precios, hoy está bien. La gente de nuestra zona firme y la gente novillera. Te agradezco mucho y buen regreso. No, muchas gracias a ustedes por estar siempre con nosotros, la verdad que nos tratan muy bien y son parte de este equipo que somos la firma Mondino y nos hacen sentir muy bien. Gracias, muy amable. A ustedes.